Sandra Fuentes es de Colombia y vino al Congreso Internacional de Comunicación Corporativa para hablar sobre marca país. ¿En qué se va a desarrollar tu exposición el día de mañana, Sandra? En resumen, tiene tres partes. La primera parte tiene que ver cómo empezar a construir y a gestionar integralmente la marca país y las marcas ciudades a partir de los indicadores que empiezan a formularse a nivel mundial, como el Foro Económico Mundial, como Future Brand, como América Economía, como Bloom, bueno, diferentes enfoques. Y cómo a partir de esos indicadores el comunicador o el director de comunicaciones de la empresa empieza a abordar estrategias puntuales para contribuir a la gestión de esa marca país y esa marca ciudad. Obviamente todo esto se enmarca también dentro de todas las políticas de responsabilidad social y cómo la organización se empieza a alinear su estrategia con la sociedad como tal. ¿Cómo ves que están hoy los países encarando su marca país? Yo creo que apenas están iniciando. Todos están en este momento como en la moda de empezar a construir su imagotipo y empezar a construir sus diferentes eslogans, digamos de alguna manera, y algunos ya han construido sus conceptos, pero no han llegado más allá de empezar a generar ranking. O sea, participar en un ranking y ser el primero, pero eso no es sostenible en el tiempo. Lo que se busca precisamente es que eso se convierta en un liderazgo, pero realmente sostenible para llegar a un equilibrio y a un trato equitativo con todos los desarrollos que sí deben de tener una ciudad o un país. ¿Cómo está la marca país latinoamericana? La marca país, empezando porque nunca no aparecen en el ranking de los 10 primeros, empiezan a aparecer algunos, en el caso específico Chile, caso específico México, en el puesto número 50, en el puesto número 60, pero es precisamente por lo mismo. Crearon la imagen, crearon el logo, crearon el eslogan, pero no lo sustentan ni lo generan con una política, ni de gobierno, ni una política empresarial, ni una política ni una estrategia de ciudad como tal. Sandra, ¿hace falta dinero? ¿Hace falta un gran presupuesto para manejar la marca país? No, es más la unión y la fusión de fuerzas y la sinergia, digamos de alguna manera, para empezar a orquestar todos los intereses, porque es con cosas muy sencillas, como una organización de cómo puedo aportar para la reducción de la movilidad de las personas, por decir algo. Entonces el tema del teletrabajo, el incentivo, por ejemplo, de manejo de la bicicleta. En países como Colombia, en el caso específico, que tiene una red de 320 kilómetros de ciclorrutas, e incentivar el manejo de las bicicletas, incentivar el manejo del medio ambiente. Es como cómo se genera una política, y en el caso específico de Colombia, se está creando una política de mercado territorial, pero sustentado en una política de competitividad de gobierno y empresas. Sandra, para ir finalizando, ¿innecesariamente un país que hoy por hoy maneja bien su imagen es porque pertenece al primer mundo? Yo creo que son los que más conciencia tienen y más historia tienen. Entonces, si más conciencia tienen y más historia tienen, también obviamente hay un recorrido muy ganado, y Australia yo creo que sí es uno de los que manejan muy bien tanto el tema ambiental, el tema económico, el tema social. O sea, sí generan ese equilibrio, y obviamente ellos son los que durante ya casi 5 años llevan en el primero en el ranking.